viejo cantar. Si la escuchas no hay que temer, solo sentarse y verla llover. Ay, ay, ay, ¿quién canta ya? Es la dama que viene y va. Mira el agua del reflejo, salta y gira con un espejo. Ay, ay, ay, ¿quién canta ya? Es la dama que viene y va. Da tres palmas, toca el tambor, baila al ritmo del rumor. Cuando la luna toca el cristal, la dama canta y todo es paz. Ay, ay, ay, ¿quién canta ya? Es la dama que viene y va.